Tecnología y manejo de la información. Tema 2.3.3. Actividad de aplicación. Obtención de combustible para automóviles por medio de la electrólisis del agua. Introducción. El hidrógeno se considera como la energía más atractiva para el futuro, debido a que su combustión no resulta contaminante. El hidrógeno, cuando se combina con el oxígeno del aire, libera la energía química almacenada en el enlace HH, generando solamente vapor de agua como producto de la combustión. Puede almacenarse como gas a presión y como líquido o distribuirse mediante gasoductos, por lo que se le considera que puede reemplazar al gas natural a medio o largo plazo. Puesto que no se producen gases de efecto invernadero durante su combustión, el hidrógeno ofrece un gran potencial para reducir las emisiones de dióxido de carbono que se generan durante la combustión de combustibles de origen fósil. El hidrógeno no se encuentra en estado libre en la naturaleza, por lo que no es una energía primaria. Sin embargo, puede producirse a partir de distintos precursores mediante procesos químicos o bioquímicos. Dos químicos ingleses, William Nicholson y Anthony Carlyle, hicieron pasar una corriente eléctrica a través del agua y hallaron que empezaba a aparecer burbujas de gas en las varillas de metal conductoras que habían introducido. El gas que aparecía en una varilla era hidrógeno y el que aparecía en la otra, oxígeno. Habían descompuesto el agua en hidrógeno y oxígeno. Tal descomposición por una corriente eléctrica viene causada por la electrólisis, que consiste en pasar una corriente eléctrica por medio de dos electrodos, un cátodo que es el negativo y un ánodo que es el positivo. Al someter la sustancia a la corriente, ambos electrodos presentan desprendimiento de gases. Por el cátodo se desprende el gas hidrógeno, mientras que por el ánodo se desprenderá el gas oxígeno. Este proceso electrolítico es raramente usado en aplicaciones industriales, debido a que el hidrógeno puede ser producido a menor coste por medio de combustibles fósiles, pero este tiene un impacto ambiental muy severo. El uso de hidrógeno como combustible es una alternativa altamente ecológica, si se obtiene a partir de la electrólisis del agua, pues no emite dióxido de carbono. Investigaciones recientes en este campo están destinadas a conseguir su producción masiva con el objetivo de reemplazar el uso de combustibles fósiles. Objetivo general. El objetivo general de esta investigación es presentar las ventajas y desventajas del uso de hidrógeno como combustible para los motores de combustión interna. Marco teórico. La combustión es uno de los más importantes y antiguos descubrimientos del ser humano. El hombre de la prehistoria empezó a abandonar sus cuevas de invernadero luego que descubrió cómo hacer fuego con madera, tal como todavía lo hacen los indígenas frotando una varita con un trozo de tronco. La madera continuó siendo el combustible por milenios, manteniendo despierta la meditación del ser humano durante sus horas de descanso frente a una chimenea. Meditación que probablemente condujo a muchas ideas innovadoras durante el desarrollo de la civilización humana. En la historia de la química, la primera referencia al hidrógeno como tal aparece con la identificación de dos gases diferentes, como formando parte del agua, por el inglés Henry Cavendish en 1766. Cavendish le da el nombre de aire inflamable. Más tarde, Antoine Lavoisier le da el nombre por el que lo conocemos, hidrógeno, generador de agua. El hidrógeno es un elemento químico representado por el símbolo H y con el número atómico 1. En condiciones normales de presión y temperatura, es un gas diatómico, H2, incoloro, inodoro, insípido, no metálico y altamente inflamable, con una masa atómica de 1.0074 unidades. El hidrógeno es el elemento químico más ligero y es también el elemento más abundante, constituyendo aproximadamente el 75% de la materia visible del universo. El hidrógeno líquido es comúnmente usado como combustible en la industria aeroespacial para impulsar sus motores, donde se suele abreviar como LH2, ya que la naturaleza se encuentra en forma molecular H2. El hidrógeno líquido también es un método de preservación utilizado en la mayoría de los laboratorios criogénicos, al permitir congelar sustancias casi de inmediato sin dañar las células. Características del hidrógeno. Es el primer elemento de la tabla periódica. En condiciones normales es un gas incoloro, inodoro e insípido, compuesto de moléculas diatómicas, H2. El átomo de hidrógeno, símbolo H, consta de un núcleo de unidad de carga positiva y un solo electrón. Es uno de los constituyentes principales del agua y de toda la materia orgánica, y está distribuido de manera amplia no solo en la Tierra, sino en todo el universo. Existen tres isótopos de hidrógeno: el protio de masa 1 que se encuentra en más del 99.98%, el deuterio de masa 2 que se encuentra en la naturaleza aproximadamente en un 0.02%, y el tritio de masa 3 que aparece en pequeñas cantidades en la naturaleza, pero que puede producirse artificialmente por medio de varias reacciones nucleares. Como combustible, el hidrógeno es un gas incoloro, inodoro e insípido. Es el más ligero de los gases y tiene una densidad de 0.0899 kilogramos sobre metro cúbico a temperatura ambiente y al nivel del mar. Su punto de ebullición es de menos 253 grados Celsius, por lo que requiere de mucha energía para mantenerlo en estado líquido. El hidrógeno produce la mayor cantidad de energía por peso, pero no por volumen. Su poder calorífico es de 23 kilocalorías sobre mol, dos veces el del gas natural, que es 12 kilocalorías sobre mol, y 2.2 veces la del de la gasolina, que es de 11 kilocalorías sobre mol. Además, puede ser utilizado como portador de energía de las fuentes alternas, que son intermitentes, entre los que podemos citar las energías solar, eólica, geotérmica y mareomotriz, con la ventaja de que al ser transformadas en hidrógeno y almacenadas pueden ser utilizadas en cualquier momento por la generación de energía. Su principal ventaja es que su combustión produce solo agua, lo que significa que no emite gases de efecto invernadero como ocurre con los combustibles fósiles e incluso la biomasa. Esto le hace particularmente apropiado para sustituir a los derivados del petróleo. La sustitución de estos, sin embargo, tiene el grave inconveniente de no ser un combustible primario. Hay que producirlo con otros. Producción del hidrógeno. El hidrógeno hoy en día se ha convertido en una de las principales fuentes de estudio referente a las formas y de energías alternativas. Se están investigando a gran escala la forma más eficiente de obtenerlo. Su gran potencial se debe a que es un elemento abundante. Sin embargo, no es posible encontrarlo libre. Su molécula más sencilla es el hidrógeno diatómico. En la Tierra tampoco se encuentra en su forma elemental. El hidrógeno se puede producir usando diferentes tecnologías, como pueden ser procesos térmicos o catalíticos, de los procesos electrolíticos como la descomposición del agua y también fotolíticos. Electrólisis. Los procesos electrolíticos utilizan electricidad para romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno producido vía electrólisis se lleva a cabo mediante la energía eléctrica, por lo que si la fuente de electricidad proviene de energías renovables como la eólica, solar, hidráulica, entre otras, se podría decir que las emisiones de gases invernaderos son cero o cercanas a cero, ya que la propia reacción solo produce hidrógeno y oxígeno. El proceso se trata de fundir o disolver el electrolito en agua. Se aplica una corriente eléctrica continua mediante un par de electrodos que están conectados a una fuente de corriente directa. El electrodo negativo se conoce como cátodo y el electrodo conectado al polo positivo se llama ánodo. Cada electrodo mantiene atraídos a los iones de carga opuesta, por lo que los iones de carga opuesta son atraídos al ánodo y al cátodo, es decir, los iones positivos son atraídos al cátodo y los iones negativos al ánodo. Como electrolito se usa comúnmente sosa cáustica o potasa cáustica para tener una buena conductividad iónica. Almacenamiento del hidrógeno a presión como gas comprimido. El inconveniente de almacenar hidrógeno como gas comprimido es que requiere el uso de cilindros contenedores a alta presión muy caros, por lo que solo suele ser práctico para pequeñas cantidades. Los materiales comunes de las bombonas de almacenamiento suelen ser de acero ligero, aluminio y sus compuestos, y las presiones de almacenamiento van de 3.000 a 10.000 psi. El hidrógeno en grandes cantidades y moderadamente presurizado se almacena en forma estacionaria en tanques esféricos, pero para los grandes volúmenes que involucra, una amplia utilización del hidrógeno no es factible, aunque una alternativa es el almacenamiento subterráneo. La única desventaja significativa del almacenamiento del hidrógeno como gas comprimido a alta presión es el gran volumen. Un tanque de hidrógeno a 5.000 psi ocupa 3 o 4 veces el volumen que ocuparía un tanque de gasolina en las mismas condiciones. Esto se debe a que el hidrógeno tiene una energía muy baja por unidad de volumen, no solo como gas, sino también como líquido. Almacenamiento del hidrógeno licuado. El hidrógeno líquido ha facilitado mucho los programas de investigación espacial y por eso ha tenido una amplia aplicación como combustible principal en estos programas. La principal razón de ello se debe a que el hidrógeno líquido tiene la mayor densidad de energía de los combustibles químicos, que contiene 3 veces más energía que en un peso igual de gasolina. El hidrógeno puede ser licuado a una temperatura extremadamente baja. Su punto de licuefacción es de 20.38 grados Kelvin, lo que permite almacenarlo como un líquido criogénico. El hidrógeno es normalmente licuado en un complejo proceso multiestado, que incluye el uso de nitrógeno líquido y una secuencia de compresores. Todo el tiempo son necesarios procedimientos especiales para controlar las proporciones de los dos tipos de moléculas de hidrógeno, conocidas como ortohidrógeno y parahidrógeno. Para este almacenamiento son necesarios unos tanques superaislados a baja presión, con objeto de evitar que el hidrógeno pase a vapor, lo que puede ocurrir si aumenta demasiado la presión dentro de los recipientes. Esta forma de almacenarlo presenta los inconvenientes de ser un procedimiento caro que requiera mucha energía y unos equipos especiales de aislamiento. Por un lado, los tanques criogénicos de almacenamiento que hay que usar son eficientes pero caros. Y por otro, además hay un coste significativo asociado con la licuefacción del hidrógeno, porque la obtención del hidrógeno es un proceso altamente consumidor de energía. El hidrógeno almacenado como líquido es más caro que un gas, sin embargo los tanques de almacenamiento son mucho menos costosos que los usados para almacenarlo como gas, y la reducción de espacio que requiere el LH2 comparado con el hidrógeno gaseoso hace que su uso sea una opción atractiva en muchos casos. Celdas de hidrógeno. Una celda de combustible es una generadora que convierte la energía química de un combustible directamente en electricidad. En casi todos los casos, el combustible es hidrógeno o una mezcla de gases rica en hidrógeno. La reacción en una celda de combustible es hidrógeno más oxígeno del aire. Esto es igual a la electricidad más agua más calor. Generación de energía con celdas de hidrógeno. 1. Las moléculas de hidrógeno pierden sus electrones y forman iones de hidrógeno, un proceso que se hace posible por medio de catalizadores de platino. 2. Los electrones se traspasan al cátodo a través de un circuito externo, que produce electricidad al pasar por un motor. 3. Los iones de hidrógeno pasan al cátodo por la membrana de intercambio protónico, donde se unen las moléculas de oxígeno y los electrones para producir agua. 4. De esta manera, se utiliza el proceso natural de producción de agua por medio de la oxigenación del hidrógeno, para producir electricidad y trabajo útil. 5. No se produce ninguna contaminación y los únicos desechos son agua y calor. Conclusiones. El hidrógeno es un elemento que tiene muchas aplicaciones en la generación de energía, ya que las emisiones generadas son solo agua, en comparación de las emisiones de los combustibles fósiles que generan dióxido de carbono. Ya que el hidrógeno no se encuentra en la naturaleza en su forma elemental, se tienen que utilizar diferentes procesos para separarlo, y que aún son costosos, ya que el hidrógeno aún no es tan popular como combustible. Un factor que es un inconveniente es el almacenamiento del hidrógeno, ya que es un gas que ocupa aproximadamente el triple de volumen en estado gaseoso. Los métodos para almacenarlo aún son costosos, ya que este gas tiende a evaporarse muy rápidamente en contenedores que no están adaptados para poder almacenarlo.